redoblando esperanza y coraje. Desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Biglien para el Club de la Pluma. Saludos amigos del Club de la Pluma, Uruguay, Montevideo con agua embotellada. Desde el punto de vista geográfico, Uruguay ha sido desde mucho antes de ser la nación que es, un lugar privilegiado en cuanto a la fertilidad de sus tierras y la abundancia de aguas dulces. Sin montañas elevadas, una tierra ricamente sedimentada e irrigada por innumerable cantidad de ríos y arroyos. Hasta hace algunas semanas, cuando saltaron todas las alarmas, la sequía, la prolongada sequía iniciada hace 3 años, ponía en riesgo el abastecimiento de agua potable para principalmente la capital y área metropolitana, o sea, para más de la mitad de la población del país. La empresa estatal de aguas, las obras sanitarias del Estado, han tenido hasta ahora como fuente de abastecimiento las aguas del Santa Lucía, que fuera un caudaloso río que desemboca en el Río de la Plata al oeste de la capital. Sobre su curso se encuentra el embalse llamado Paso Severino, con una capacidad de almacenaje de 67 millones de metros cúbicos de agua. A la hora de redactar este informe y a pesar de las lluvias caídas en las últimas horas, dicho embalse está casi seco. La OCE intentó primero extender las reservas mezclando el agua dulce con el agua del Río de la Plata, para lo cual tramitó una autorización por parte del Ministerio de Salud Pública para aumentar los índices de cloruros y sodio del agua a distribuir. Se han hecho paulatinamente 3 aumentos de tales índices que ya han sido rebasados, tras lo cual el gobierno ha informado que el agua de OCE no es potable, aunque sí bebible, si es que eso se puede explicar. Las reservas de agua dulce tocarán fin en el transcurso de una semana y el gobierno ya ha anunciado que posiblemente se aconseje a toda la población, no solamente a aquellas personas con alguna dolencia o a las mujeres embarazadas, a consumir agua solamente embotellada. La falta de agua potable afecta a la población de diversas maneras. La Asociación de Arquitectos ha informado a los medios que el agua que distribuye OCE no es apta para la fabricación de hormigón armado, por lo cual se verán afectadas en particular las pequeñas empresas o las construcciones vecinales que fabrican el hormigón a pie de obra, pero también las empresas fabricantes de refrescos y cerveza. Por otra parte, el gobierno resolvió construir, en una carrera contra el tiempo, un acueducto de casi 14 kilómetros para bombear aguas del río San José hasta el embalse de Paso Severino. La población de Uruguay ve, por otra parte, cómo empresas privadas de venta de agua embotellada hacen su jugosa zafra y, por otra, empresas como la fábrica de pasta de celulosa finlandesa Botnia utilizan a diario ingentes cantidades de agua dulce, al tiempo que el gobierno promueve la instalación de una planta por parte de otra empresa multinacional para la fabricación del llamado hidrógeno verde, producción enormemente consumidora de agua dulce, a unos 400 kilómetros de Montevideo, sobre la costa del río Uruguay. Si a esas empresas no les alcanza el agua de los ríos cercanos, en estos casos el río Negro y el río Uruguay, utilizarán muy posiblemente el agua de los acuíferos que son o tendrían que ser la reserva estratégica de agua para la población del país. A pesar de las advertencias de los científicos, se pensaba que las catástrofes ambientales estaban en algún futuro más cercano o más lejano, pero no, las catástrofes ambientales ya llegaron, a lo cual se agrega la ya constatada imprevisión, la incapacidad, la mezquindad y la soberbia de quienes administran los recursos. Lo peor está por llegar. Mientras sigue detenido en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, el periodista australiano Julian Assange, para quien exigimos la inmediata libertad. Esto es todo por ahora, amigos del Club de la Pluma. Desde Montevideo les habló Carlos Medina Biglien.